Bolo 6. Relación de mando. Apoyo y manejo de riesgo. Relaciones de mando. Es el vínculo que se establece entre los funcionarios policiales y el comando general, Estado Mayor General, comandos departamentales, unidades y estaciones policiales integrales, etc., a fin de dejar claramente establecidas las obligaciones recíprocas, las funciones y limitaciones que de ella emanan. Las relaciones de mando pueden fijarse dentro del concepto de vinculación de mando o como vinculación de dependencia. El mando se ejerce a través de una vía jerárquica establecida, conocida como cadena de mando, mediante la cual, el comandante delega autoridad a los miembros del Estado Mayor y comandantes subordinados. Todas las órdenes se impartirán siguiendo la cadena de mando cuando por circunstancias críticas o de emergencia se deba omitir un escalón de la cadena de mando. Deberá notificarse tan pronto como sea posible a quien corresponda las acciones tomadas. Cuando un superior en la cadena de mando asigna a un subalterno una misión observando el nivel de ejecución, delega también la autoridad necesaria para que él pueda cumplirla, proporcionándole la guía, recursos, tiempo y el apoyo necesario que le permitan cumplirla en las mejores condiciones. Sin embargo, el superior retiene la responsabilidad general del cumplimiento de la misión. Los tipos de relaciones de mando son las siguientes. Orgánica. Es la relación de dependencia permanente, a todo efecto, de un individuo o unidad policial, respecto de la autoridad de un escalón de mando, que está establecido en el reglamento orgánico. Asignada. Es la relación de dependencia a todo efecto de un individuo o unidad policial, respecto de la autoridad de un escalón de mando, que no está establecido en el reglamento orgánico. Es de carácter relativamente permanente y dicho individuo o unidad policial es controlada y administrada por el comando al que ha sido asignada. Agregada. Es la relación de dependencia limitada de un individuo o unidad policial, respecto de la autoridad de un escalón de mando. Su duración es normalmente temporal y generalmente excluye la administración de personal. Control operacional. Se da cuando una unidad es destinada a subordinarse a otro comandante para cumplir las misiones o tareas específicas, normalmente limitadas. El comandante puede desplegar a la unidad involucrada y retener o asignar su control táctico. El control operacional no incluye la responsabilidad administrativa, la organización interna y el adiestramiento de la unidad. Termina con el cumplimiento de la misión. Relaciones de apoyo. Las relaciones de apoyo se establecen para determinar los vínculos y las responsabilidades específicas entre las unidades de apoyo y las unidades apoyadas. Las unidades de apoyo operativo, apoyo de servicios de administrativos proporcionan apoyo en cada una de sus especialidades a las unidades operativas, entre sí desprendiéndose relaciones de apoyo. Las responsabilidades de mando, apoyo logístico y la autoridad para reorganizar o reasignar los elementos componentes de una fuerza de apoyo, permanecen con el comando superior o con la fuerza de apoyo, permanecen con el comando superior o con la unidad de pertenencia, a menos que se indique de otra manera. Canales de comunicación. El enlace entre los comandos se establece por medio de un canal específico de comunicación. Los canales de comunicación se utilizan para identificar claramente las relaciones oficiales del flujo de información del mando, del Estado Mayor y técnico, para transmitir órdenes, instrucciones, asesoramientos, recomendaciones e informaciones. Así, canal de mando enlaza a los comandantes entre sí. Puede ser utilizado por un miembro del Estado Mayor que haya recibido delegación de autoridad del comandante. Canal del Estado Mayor. Enlaza a los estados mayores de los comandos departamentales de policía para coordinar y transmitir la información. Canal técnico. Empleado por el grupo del Estado Mayor Especial, M, y por los especialistas en áreas funcionales del grupo de Estado Mayor General, EN, para transmitir informes o instrucciones técnicas para las unidades. Manejo de riesgo. Definiciones. Peligro. Es cualquier condición actual o potencial que puede causar daños, heridas o muerte en el personal, daños o pérdida en el equipo o degradación de la misión. Condición. Es el estado de alistamiento o preparación para las operaciones policiales que tiene el personal y equipo con respecto a la intervención táctica policial en las operaciones durante la planificación, Preparación y ejecución de la misión. Cuando el nivel de alistamiento del personal y equipo está por debajo de los estándares normales, pueden cometerse errores humanos, fallas materiales y un mal manejo de las medidas de precaución de los factores del campo de intervención táctica policial. Todos estos aspectos podrían causar accidentes y acciones fratricidas. Riesgo. Es la probabilidad de exponerse a daños o pérdidas debido a un peligro. El nivel del riesgo está expresado en base a la probabilidad del peligro y su severidad. Exposición al riesgo. Es la frecuencia y duración con las que el personal y equipo están expuestos a un peligro. Efecto, severidad. Guión es el grado de lesiones, daños a la propiedad, pérdida de la capacidad de combate o cualquier otro factor que degraden la misión y que pueden ocurrir como resultado de un peligro. Acciones en el manejo de riesgos en el PPTD. Medidas de control. Son las medidas tomadas para eliminar el peligro o reducir su riesgo. Evaluación del riesgo. Es la identificación y evaluación de los peligros. Los primeros dos pasos en manejo de riesgo. Riesgo residual. Es el nivel del riesgo que queda luego de haber adoptado las medidas de control para reducir el nivel de riesgo. Los controles son identificados y seleccionados hasta cuando el riesgo residual tiene un nivel aceptable, o hasta cuando prácticamente no es posible reducir más el riesgo. Pasos en el manejo de riesgo. El manejo del riesgo identifica y controla los peligros para proteger a las tropas e incrementar la oportunidad de cumplir exitosamente una misión. Este manejo de riesgo es conducido por el comandante y su estado mayor, y es aplicable a cualquier tipo de misión y medio. Los cinco pasos en el manejo de riesgo son: identificar los peligros. En este paso, los miembros del Estado Mayor en cada campo deben identificar todos los peligros existentes a lo largo del cumplimiento de la misión. Deben considerarse todos los factores MET para las operaciones actuales y futuras. Las fuentes de información que permitirían deducir los peligros existentes pueden ser los reconocimientos que se realicen, la experiencia del comandante y los miembros del Estado Mayor en el desarrollo de cierto tipo de operaciones, los PON del oficial de seguridad y los registros cronológicos o datos históricos de la unidad y su empleo en situaciones anteriores. Aquellos peligros que no puedan ser controlados adecuadamente por la unidad o los repartos subordinados y que podrían causar pérdidas en personal o equipo, o limitar el cumplimiento de la misión, deberán seguir el proceso de manejo de riesgo. Para determinar si los peligros deben seguir el proceso, se puede emplear el siguiente cuadro. Cuadro para identificar peligros. Con el cuadro presentado, la pregunta que debe realizarse el analista es: ¿están los riesgos controlados adecuadamente? Si la respuesta a esta pregunta dentro del cuadro corresponde a sí en todos los casilleros, entonces no ser punto centrado necesario realizar alguna acción. Pero si la respuesta es no en uno o varios casilleros del cuadro, ser punto centrado necesario conducir el manejo de riesgo en los campos que sea pertinente. Evaluar el peligro. La evaluación de cada peligro para determinar el nivel de riesgo está basada en la probabilidad de ocurrencia del mismo y en el efecto que éste tenga. La determinación del nivel de riesgo es más un arte que una ciencia. No se puede establecer un procedimiento matemático que pueda dar un valor sobre el nivel de un riesgo que se esté evaluando. Más bien se debe considerar varias fuentes de información que puedan permitir determinar la probabilidad con la que un riesgo pueda darse en una determinada acción y el efecto que éste pueda causar en el personal o equipo de la unidad. Para esto se pueden emplear registros históricos o estadísticas sobre operaciones anteriores o sobre entrenamientos o maniobras que se hayan realizado sobre diferentes tipos de acciones. Y de acuerdo a la información que se disponga, se puede determinar el nivel de riesgo en base a un análisis intuitivo por parte del analista, o se puede también emplear la matriz de evaluación de riesgo para determinar el nivel de cada uno de los riesgos. Uso de la matriz de evaluación de riesgo. La matriz de evaluación es uno de los medios que se puede utilizar para determinar el nivel de riesgo que existe en una misión. Los elementos que componen la matriz son los siguientes. Probabilidad de peligro. Describe en forma ascendente la probabilidad con la cual se pueden suscitar los acontecimientos de peligro o riesgo. Frecuente. Los individuos o equipo que se emplea en una determinada actividad siempre o con mucha frecuencia experimentan un hecho o alteración de su estado original. Probable. Los individuos o equipo que se emplea en una determinada actividad con cierta frecuencia o algunas veces experimentan ciertos hechos o alteración de su estado original. Ocasional, los individuos o equipo que se emplea en una determinada actividad esporádicamente experimentan ciertos hechos o alteraciones de su estado original. No frecuente, los individuos o equipo que se emplea en una determinada actividad, rara vez experimentan ciertos hechos o alteraciones de su estado original. Poco probable. Los individuos o equipo que se emplea en una determinada actividad con muy poca probabilidad podrán experimentar ciertos hechos o alteraciones de su estado original. Efecto ocasionado. Describe los efectos que se puedan suscitar en base a los hechos ocurridos. Catastrófico. Ocasiona la muerte o invalidez total y permanente de los individuos, pérdida de sistemas o equipo mayor o daños mayores. Crítico. Ocasiona invalidez parcial y permanente o incapacidad en el individuo para desempeñar su trabajo por un tiempo superior a 3 meses. Provoca pérdida de sistemas o equipo o daños significantes. Moderado. Ocasiona heridas menores o incapacidad del individuo de desempeñar su trabajo en las próximas 24 horas. Provocan daños a sistemas menores o daños menores. Insignificante. Ocasiona heridas que requieran únicamente primeros auxilios o problemas menores en algún sistema. Niveles de riesgo. Extremadamente alto. Imposibilita el cumplimiento de la misión. Alto. Dificulta en forma significante la capacidad de cumplir la misión y requiere extremar las coordinaciones y medidas de control. Medio. Dificulta la capacidad de cumplir la misión y requiere incrementar las coordinaciones y medidas de control. Bajo. No produce mayor impacto en el cumplimiento de la misión. Pasos para poder emplear la matriz. Se deben seguir lo siguiente. Primero, para cada uno de los riesgos o peligros que hayan sido identificados, determinar en el eje horizontal la probabilidad de peligro que tenga el riesgo que se analiza. Es necesario en este punto ser muy objetivo, de ser posible trabajar con estadísticas o experiencias anteriores, y en caso de que no exista ningún tipo de dato anterior, procurar ser lo más objetivo posible en la probabilidad de peligro. Segundo, determinar el efecto o daño que pueda causar al personal, propiedad o equipo el riesgo o peligro que se está analizando. Al igual que en el caso del análisis de la probabilidad, es necesario ser muy objetivo para determinar el efecto de cada riesgo. Tercero, se proyectan las coordenadas tanto horizontal, probabilidad, y vertical, efecto, y en el cuadrante en el que se cruzan está el nivel de riesgo determinado. Cuarto, el procedimiento anterior se realiza con cada uno de los riesgos que han sido identificados. Quinto, se determina el nivel general de riesgo de la misión o actividad que se está cumpliendo. El nivel general se determina revisando todos los riesgos que se han considerado, y dentro de estos, el nivel más alto que haya sido encontrado corresponde al nivel general de la misión. Medidas de control. Determinar el riesgo residual y asumir el riesgo. Desarrollar medidas de control. Para cada uno de los riesgos que hayan sido identificados y evaluados se debe desarrollar una o más medidas de control que permitan eliminar o reducir el nivel de riesgo. Es necesario que se especifique en cada medida de control. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo se aplicará para reducir el nivel de riesgo? Determinar el riesgo residual. Cada uno de los riesgos evaluados debe tener medidas que permitan reducir el nivel de riesgo. Se considera por lo general que si un riesgo tiene una o más medidas que pueden ser aplicadas en base a las decisiones, entonces podremos reducir un nivel de riesgo. El riesgo final al que nos encontramos una vez que se han implementado las medidas de control necesarias se denomina riesgo residual. Decisión sobre el riesgo. Únicamente el comandante decide si acepta o no el nivel de riesgo residual. Si el comandante determina que el riesgo residual es demasiado alto para continuar con la misión o el curso de acción, él dispone de desarrollar otras medidas de control para reducir el riesgo. Modifica, cambia o rehace el K. Implementar medidas de control. En este paso se debe establecer cómo cada medida de control se aplicará para alcanzar el efecto deseado. Es fundamental instruir al personal cómo las medidas de control se aplicarán y el objetivo que se persigue con ellas. Supervisar y evaluar. Es necesario supervisar y determinar la forma como cada medida de control será monitoreada para asegurar la correcta implementación de la misma. Además de la supervisión de las medidas de control, se debe también evaluar si las mismas están generando el efecto deseado sobre los peligros o riesgos existentes en la misión.